me pongo de pie, no porque haga su entrada a la bandera de ceremonias, sino para dar comienzo y lugar al micro de cine que comanda y lleva adelante nuestro compañero y amigo Ilan Brandenburg. Fuerte el aplauso para él. Me caigo y me levanto, me caigo y me levanto. Eso decía mi abuelo. Qué plato, ¿no? Qué plato, garabato. Ilan. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ya ahora no nos saludamos porque ya nos vimos. Ya nos vimos, bueno, pero el micro es algo importante, hay que darle entidad, hay que presentarlo. Sí, para mí también es como algo importante porque es un lugar donde me pongo a estudiar y a ver las películas de vuelta y de otra manera. Así que para mí por lo menos es un momento importante, o por lo menos de estudio. Entonces, para la columna de hoy, la intención es tratar un tema que a mí me inquieta bastante hace tiempo. Sobre todo más en tiempos que tienen que ver, porque es una se trata del tratamiento del cine y nuestros ídolos. Ajá. Puede ser ídolos, puede ser celebridades, puede ser líderes. Yo voy a tomar algunos que son bastante, por lo menos sus películas representativas o interesantes, y que me parece que lo interesante de cuando uno habla de un ídolo, muchas veces se me ocurría la palabra cizania, que no sé muy bien lo que significa, pero a veces se tiene demasiada cizania. Mala leche. O mala leche. ¿Qué sería? ¿Cizania? Sí, no sé, yo la uso así, la pienso como mala. Como, sí, ¿no? Como ensañarse. Sí, ensañarse. Una cosa así. Pero bueno, a veces tenemos demasiada emoción para con nuestros ídolos y a mí me interesa tomar algunas películas, e incluso también proposición, que intentan de darle otra vuelta de tuerca, digamos, a estas figuras, digamos. Uh-huh. Porque en sí son figuras para nosotros. Nosotros estamos lejos de esos ídolos y a veces hay que ver desde qué lugar nos queremos acercar. Y las películas intentan un poco eso. Uh-huh. Entonces, para esto voy a tomar cuatro películas que tienen tratamientos diferentes. Y sobre todo voy a hacer hincapié desde dónde se observa o dónde se muestra el ídolo en tal caso. Porque es toda una lección desde qué lugar y qué vamos a ver de esa persona. Claro. Las películas son Maradona por Kusturica. Uh-huh. Digamos, podemos considerar a Maradona un ídolo, ¿no? Sí, digamos, sí, por lo menos de sí. Muchos. Diarios de motocicletas, que es una película sobre los viajes del Che Guevara y Alberto Granado. Digamos, uh-huh. antes de ser el Che Guevara, digamos. Y Che el Argentino y Che la Guerrilla. Tomé bastantes uh-huh. películas de Che el Argentino y Che la Guerrilla, que podría ser dos partes de una misma película. Claro. ¿Esa es la de Oliver Stone? No, esa es de Steven Soderbergh, creo que lo estoy diciendo bien. Protagonizada generalmente por Vinicio del Toro. Pero bueno, vamos a arrancar con el personaje, uno de los más polémicos, que es el caso de Diego Armando Maradona. El Diego. Y que va a ser interesante que ustedes me cuenten si es que son o no son maradonianos. ¿Qué les pasa con el Diego? Y yo, en cierto aspecto, soy maradoniano. ¿Qué te genera? Lo admiro así futbolísticamente. Para mí es lo mejor que hubo acá y en el planeta, en el mundo y en el universo. Después, fuera de la cancha, a veces estoy de acuerdo, a veces no. A veces me enojo porque, ¿cómo dice esto el Diego? Pero bueno, es el Diego. Como es Charly García, es Charly García. Hay una cuestión como de actitud que realmente, a veces, por ciertas cosas, como decís vos, uno quisiera que ciertos personajes le cayeran peor de lo que le caen. Y termina queriéndolos mucho igual. A mí me pasa eso, me parece. Me gustaría poder ser más crítico con el Diego, pero es incondicionalmente verdad, pero lo quiero. Me parece un personaje que aporta y que tiene como una autoridad moral en cierto sentido. Muy complejo, ¿no? Sí, el Diego es muy complejo de por sí también. Sí, y sin ninguna duda es una figura pública, sí. Digamos. Es una figura que sí genera algo y le genera mucho a todos, hasta inclusive los que lo quieren y los que no. La película que voy a tomar, esta que es Maradona by Kusturica, o por Kusturica, perdón, es una película que es un documental del año 2008, que también contiene escenas de ficción, incluso de animación, y se lo ve sobre todo a Maradona, entrevistado en este caso por Kusturica, hablando de política. No, porque iban en el tren, ¿no? Tiene que ver con el tren, iban a Mar del Plata. Claro, se destaca mucho el viaje a Mar del Plata en protesta de las Cumbres de las Américas, que eso fue en el año 2005, uh-huh. Su relación con Chávez, con Fidel, digamos. Hay gran parte del documental que trata en el viaje es en el tren de Maradona. Claro. Entonces, de alguna forma, me parece que toma otro costado, incluso, por ejemplo, en relación a la política, hace énfasis en su irreverencia con la FIFA, ¿no? Y hay una frase que bueno, yo quería descatar porque resume un poco. Dice, estaba conversando con Kusturica acerca de que dejó con Caringia, de alguna forma dejaron afuera Italia cuando él estaba jugando en Italia todavía. Y dice que él después le da el doping positivo la primera vez antes del Mundial 94, que lo suspenden creo por un año y medio o casi dos años, a él y a Caringia, y concluye diciendo: después de Maradona y Caringia, en Italia nadie toma ni un genial. El tema de las frases es genial, la verdad. El manejo que tiene. Las sentencias. Sí, sí, eso es genial. Instalarlas es genial. De esa manera, aparte. Sí, bueno, frases célebres como la pelota no se mancha, digamos. Sí. Describe un poco a su persona también, uh-huh. O por lo menos lo que él quiere comunicar. Claro. Y esto es interesante, ¿no? Entonces, a mí me interesa también el enfoque que toma Kusturica, donde desde el inicio de la película, yo siempre intento de trabajar los títulos, también un poco para no contar toda la trama, uh-huh. Pero porque los títulos muchas veces, en grandes obras, nos dan una pauta de interpretación. En este caso, la película se llama Maradona por Kusturica. Y raramente, en vez de empezar con Maradona, con imágenes de gol, arranca con Kusturica, tocando, porque él tiene una banda, sí. Aparte de cineasta, en Buenos Aires, y que lo están presentando como el Maradona del cine. Ajá. Ahora, ¿por qué yo me ocupo específicamente de este hecho? Porque me da una pauta del enfoque o punto de vista, si lo queremos llamar un poco más técnico, que se centra en la relación entre Kusturica y Maradona. La película se va a desarrollar en ese vínculo, y donde se encuentran varios puntos de contacto, incluso sobre... Y no me parece casual, digamos, que alguien, un europeo, pero de Europa del Este, tenga algún contacto, claro. con este... argentino, italiano, casi napolitano, uh-huh. Donde, por ejemplo, él dice que los suburbios de... Y se encarga de decirlo, Kusturica, que los suburbios de Sarajevo son muy parecidos a Fiorito. Uh-huh. Va a haber una entrevista en Fiorito, en la casa natal de Maradona. Y también, por ejemplo, Maradona lo llama, aparte de empezar él tocando rock o tocando, bueno, la sí, música sí. balbacánica, pero como un rockero, Kusturica, lo va a llamar a Maradona el Sex Pistol del fútbol internacional. Y de hecho, vieron que yo les conté que había animación, las animaciones que están es, más que nada, es Maradona eludiendo a hay una cuestión muy puntual que él le cuenta a Kusturica, que dice que Bilardo les explicó que cuando iban a jugar el partido del 86... La final... El partido contra los ingleses. Ajá. Se refiere que ellos estaban en representación de los muertos. Dice que Maradona sintió eso, claro. Y que Bilardo les transmitió ese mensaje. Y bueno, por ejemplo, y todo el tiempo, bueno, hablando de, bueno, el viaje a Mar del Plata básicamente es en contra de Bush, digamos, como, sí. como otra figura antagónica, en este caso Maradona. Más allá de que estemos de acuerdo o no, digamos, o si cuánto hay de esto de fidedigno o uno lo puede creer como transparente, ¿no? Pero bueno, entonces la animación más que nada es Maradona eludiendo a Margaret Thatcher, a Bush, digamos, con la música... de Kusturica. En este caso es de... La música de Kusturica está presente en toda la película, ajá. Pero más que nada en de los Spitals, God Save the Queen. Volviendo al tratamiento de los ídolos, por ejemplo, Maradona... Digamos que acá lo tratan como una estrella de rock, lo entienden como un tipo, un rockero, un irreverente. Es que y... sí, ¿no? Hay una clara analogía, ¿no? En ¿vos qué ves? Lugar. Sí, yo creo que sí, porque hay una como una rebeldía ante ciertas pautas y un lugar desde donde plantarse y decirlo, que tuvo el rock en algún momento. O sea. Y sí, digamos, de hecho, sus amistades también, digamos, hasta, cuando vos nombrabas a Charlie García, digo, bueno, me habrás leído la columna. No, digamos, no. Pero... me leíste la columna, es una gran frase. Pero bueno. Podrías haberla dicho Maradona. Bueno. Y entonces hay escenas donde Kusturica lo está esperando a Maradona. Y Maradona va, lo saluda y se va, por ejemplo. Y él lo está esperando. Claro, eso me habían contado, como que. ¿No? Yo pensé que había habido un conflicto, que después no le gustó la película. Eso, pero como mucha bola no le daba, eso me dijeron. Sí, así como... Y Kusturica va y se queda como parado ahí. Y hay algo interesante que él se indaga sobre cuál es el lugar de él. Uh-huh. Dice, bueno, dice, pero ¿qué onda? Ese tipo no me queda en la entrevista. Es Maradona. Claro. Dice, y aparte, no solo por una cuestión de chupamedia, si se quiere, sino una cuestión de decir, bueno. Acá me siento en la responsabilidad a ver si me pongo una posición tipo paparazzi, dice, uh-huh. Incluso con esas mismas palabras, donde empiezo a contar intimidades de él que él no quiere contar. Si él no quiere contar, la película va a ser eso. Claro. Entonces, más que nada es el viaje de Kusturica por Argentina acompañando con Maradona. Digamos. O siguiendo de atrás. Siguiendo por lo que podía a Maradona. Acá hago un paréntesis que es que si hablamos de Maradona... si bien no salió en esta conversación, el tema de la droga es algo sobresaliente. Uh-huh. Acá casi como ofrenda urbana, tengo un recuerdo de chico, yo vi una película que no recuerdo el nombre, que era de ficción sobre Maradona, Y básicamente se trataba de cómo Maradona era adicto a las drogas. Digamos, básicamente. ¿De qué origen la peli? No, una película argentina. ¿Argentina? Una película argentina. No me recuerdo el nombre, sinceramente. Claro. Me acuerdo que yo era más chico y viste, uy, Maradona y las drogas, qué sé yo. La película está diciendo eso y se lo cuento a mi primo mayor y mi primo muy sabiamente. Y esto me quedó bastante interesante. Y esto tiene que ver con el enfoque de los hilos. Me dice, ¿pero hace falta para hablar de las drogas hacer una película sobre Maradona? Claro, está muy bien. No sé. Sí. Y bueno, me quedó esa observación en la cabeza y cuando volví sobre esto me acordé de esa frase que me dijo mi primo mayor y me quedó muy, muy grabado. Y esto marca, digamos, un poco esta cuestión de qué nos pasa con los ídolos, digamos, si hace falta ensanearse o simplemente entenderlos como figura pública y qué es lo que nos generan. Y qué es lo que generan en general, porque más allá de que nos guste o no, claramente Maradona es un tipo importante, o por lo menos es importante para muchos, y será por algo, ¿no? Hay una cuestión donde también si bien trata el tema de las drogas, permite que Maradona lo haga en primera persona, lo cual es muy interesante, y sobre todo Maradona hablando de la culpa, digamos, de la culpa que tiene de no haber disfrutado de sus hijas. Pero pasa en un contexto, porque también muestra que es Maradona caminando por la calle por Nápoles, que no puede caminar. Claro. Entonces, muestra cuestiones de la vida, del contexto, también del exceso. Hace una nota, por ejemplo, al dueño de cocodrilo. Por ejemplo, digamos, esas cosas también tiene la película. Entonces, en ese contexto es que Maradona habla de la droga. Digamos, no porque hable precisamente ahí, pero digamos, en diferentes escenas de la película. Entonces, un poco también, y hay algo que me parece que resume la peli, que está precisamente al final. En la película también participa Manu Chao, que simplemente canta la canción La vida es una tómbola, que de alguna forma resume esta idea. La canta ahí mismo en vivo frente a Maradona. Y entendiendo un poco cómo le suceden estas cosas en un contexto. Y la canción me parece que habla un poco de eso, que ahora vamos a escuchar. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. Una tómbola, y arriba, La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. Y escuchábamos a Manu Chao haciendo La vida tómbola. Y seguimos con nuestro amigazo y especialista en cine, el señor Ilan, que bueno, nos va a seguir hablando de los ídolos. Sí, sí, escuchaba el tema, digamos, y también me pasaba un poco esto, ¿no? Que entiendo que la película, y lo que me parece interesante es que no lo juzga, ni lo justifica, digamos, como que entiende a la figura como un producto de algo, digamos, un producto de su infancia, un producto de un contexto, un producto también de una situación histórica, digamos. Y de la política también. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece interesante. Y mismo dentro de la película, hay una entrevista que le hacen a Kusturica para un canal de tele cuando iban en ese viaje en tren. Y él dice que Maradona es un líder, que él lo considera como un líder. Ajá. De alguna forma, el tipo marca una pauta de cómo pensar, de cómo ser, digamos, más allá de. Y evidentemente, por esa razón también lo han convocado para ir a esa marcha cumbre, digamos, claro. Si no lo hubiesen convocado. ¿Con qué seguimos? Y hablando de líderes, ahora sí nos vamos a ir a un líder que es, me parece, el argentino más emblemático del mundo, capaz, o de Latinoamérica, que tiene muchas películas en su haber también, que es el... No hechas por él, claramente, ¿no? Hechas sobre él. Sobre. Medio Nisman el comentario. Pero bueno, sino sobre el Che Guevara. Vamos a arrancar por una película que no me gustó y me incomoda el tratamiento de la figura del Che Guevara. Vamos a arrancar por ahí. ¿Cuál es? Generalmente no hago esto, ¿no? Pero bueno, no creo que Walter Salles se esté preocupando por mi comentario, así que me refiero a la película Diarios de Motocicletas. Sí. Es una película del año 2008. Hay algo que me interesa sobre todo, es el recorte, digamos, sobre todo, ¿qué elegís contar de un personaje? ¿Qué sí. parte de su historia? Y acá toma incluso, ni siquiera toma su parte más revolucionaria, sino toma su parte pre-revolucionaria. Y me parece que eso también hace al mensaje de la película y a lo que se quiere comunicar. Uh-huh. Que para mí es lo menos interesante del Che Guevara. Diarios Motociclistas se centra en los viajes previos a la etapa revolucionaria del Che y su compañero de viaje, Alberto Granado. La película en sí, digamos, si no pensaríamos, podríamos pensar que no es justamente el Che Guevara ese personaje, es casi como un gancho comercial, es el viaje de dos jóvenes por paisajes y, si se quiere, por la pobreza de Latinoamérica, sí. que realmente está muy bien musicalizada por Santaolalla, digamos. Para ver eso es interesante la película, pero el Che, en este caso, va a estar interpretado, y digo así, digo por el lindo de Gael García Bernal, uh-huh. y Alberto Granados por el pícaro de Rodrigo de la Serna. ¿Por qué digo esto? Porque los nombro de esta forma porque realmente los personajes están muy estereotipados en la película. Digamos, al punto tal que más que el Che sería el lindo y el bueno de García Merdán, porque lo hacen un poquito casi tonto frente al otro que es como más cancherito y que le gustan las cuestiones banales. En cambio, sí, él, por sí, ejemplo, sí. se lleva un perro de viaje a pesar de las críticas de su compañero, porque él es bueno, digamos. Es García Bernal, es muy bonito y es bueno. Entonces, entonces se lo muestra casi como un ángel, digamos. Hasta el punto tal, digamos, llega el golpe de bajismo cuando le da la mano a un enfermo de lepra. De lepra. O sea, que va más al Che médico. Las películas uh-huh. con médicos que salvan cosas generalmente son medio así, digamos. Pero eso es, no fue sí. así, entonces... Sí, pero me parece... A ver, es interesante tu pregunta, sí. No, digo, está basado, para aclarar también claro. lo que dice Rodri, en unos relatos autobiográficos del Che. De Granados, sobre todo. Ah, ¿sí? ¿De Granados? Sí, sobre todo de Granados. Porque Che tiene un libro, pero no sé si se llama Diario de algo. No, el... Sobre una... Sobre claro. los viajes. Sí, sí, sobre los viajes. ¿No tiene sí. relación con eso? Yo pensé que era de Granado, pero capaz ¿sí? que es de los dos. Digo, y estoy falseando un poquito, pero sí está basado en un libro. Leí un poco, pero puedo buscarlo y ver. Sí, pero bueno, digo, más allá de... A ver, acá yo voy a un punto donde si son veraces los hechos o no. Es posiblemente claro. que el Che Guevara haya sido sí. un muy buen tipo, digamos. Pero lo que digo es que a la hora de tomar una figura tan imponente y tan grande, vos decidís tomar un aspecto y mostrar un líder que era un guerrillero que mataba por la patria. como un romántico. Lo que voy, digo, son elecciones. Sí. Son elecciones y podemos hablar de otras elecciones. Por ahí digamos, intenta mostrar como un... Una, quizás fuera un romántico. Es casi un, sí, un contexto previo, sí, digo. Como... Pero es casi un Cristo, digamos, en la película. Claro. Digamos. Sí, sí, yo lo vi. Y es demasiado parece... bueno, dice usted. Sí, y no porque dude de eso, sino porque, ¿qué nos sirve a nosotros un Che Guevara tan bueno? A nosotros espectadores. Digo, porque un Che Guevara tan bueno podría haberse. O un personaje, un héroe de una película tan bueno, hay un montón. Para tocar el Che Guevara, digamos, con toda su incidencia política que tiene, digamos, no sé. O sea, aparte de tener bondad. De hecho, en la otra película que después voy a comentar, también se lo ve como un, casi como un docente, enseñando a la gente a leer y escribir. Uh-huh. Digamos, que también era verdad, eso, parte de su historia. Pero me parece que tiene una implicancia política y global mucho más grande que su bondad, desde mi punto de vista, digamos, ¿no? Entonces, pero es respetable, digamos, si a vos te gustó, está todo bien. No. A mí porque me gustan los viajes en bicicleta, ¿viste? Está muy bien. Yo los hago. Pero digo, capaz que él decidió mostrar cómo él se formó en lo que después fue. Porque él, uh-huh. Yo la vi la película hace un montón y recuerdo como que él se va sorprendiendo o de la pobreza que ve, del maltrato. Me acuerdo en Bolivia que hay una escena que hay unos obreros sí. que sufren maltrato y bueno... Es demasiado... Como que él va tomando una conciencia. Pero... Sí, pero es muy... Desde mi punto de vista, actoralmente, incluso es poco creíble. Sí, ¿no? Sí, o sea, eso... Él toma conciencia porque un tipo con un nivel de conciencia tan amplio, digamos, me parece que sería más interesante mostrar su potencia que su sensibilidad, claro, sí. Desde mi punto de vista. Ahora, yo lo vine estudiando el tema, ¿eh? Por eso. Pero bueno, desde ese punto de vista yo opino eso, pero no es más que una opinión. Pero lo que me parece interesante es que podamos ver qué recorte tiene la película, más allá de que a mí no me haya gustado, digo. O como hay cosas que me preguntan. ¿Vieron la película de David Lynch que se llama Una historia sencilla? Sí. Bueno, vieron que es casi un viaje. Sí, es bastante viaje. Parecida a Diario de Motocicletas, digamos. Y también muestra la belleza de los paisajes, un hombre que está en la búsqueda interior. No tiene por qué tener el peso del Che Guevara el personaje, claro. Podría no tenerlo, digo, a la vez también que lo tenga es interesante, digo. Sí. Porque genera sigue, una dimensión más, sí, siendo, ¿no?, un lindo mensaje. Pero bueno, esa similitud no me parece casual. En la vereda de enfrente, para mí, se sitúan las películas dirigidas por Soderbergh. Creo que ahora lo dije mejor. Che el argentino y Che la guerrilla. Incluso se ocupa bastante de desmitificar a Che Guevara. Ajá. Frente a la otra película que casi que lo enaltece, casi como un ser que iluminado. Sí. Se ocupa de desmitificar. Y bueno, vamos a empezar también a analizar desde el título, como hacemos siempre. Che el argentino, ¿qué le sugiere? Che el argentino. ¿No es raro? Sí. Es un poco... A mí me está dando así. Yo no la vi la película. No, digo, ¿cuál es la, ¿por qué la referencia? Incluso ni siquiera él hizo la revolución en Chile, en Argentina, ni volvió a Argentina. O no es algo su orgullo argentino, digamos, algo primordial del Che Guevara. ¿A qué se refiere la película? Pues la película en sí era como le llamaban al Che dentro de un grupo. Entonces, ya desde el título, en vez de destacar lo angelado, lo bueno del Che Guevara, destaca el trabajo colectivo, una revolución donde Che era el argentino. No era uno Che, más, digamos. Por supuesto que tenía sus características particulares, sí. Es más, ni siquiera era el líder. Él seguía órdenes del Che Guevara y él era como la mano derecha de Fidel Castro. Y lo muestra en la película y sin embargo, y se encarga de mostrar que para él no es ninguna desautorización o hiere a su ego o su orgullo trabajar bajo las órdenes de otra persona. Uh-huh. Y acá me parece que es un enfoque completamente distinto al anterior. Incluso se elige para contar en la primera película la inclusión del Che dentro de un grupo hasta la victoria y luego su incursión en Bolivia, digamos. Que elegir elegir esto me parece completamente distinto a elegir otro. Está bien, son posiciones de directores y está bueno, tampoco todos vamos a hacer películas iguales. Uh-huh. Pero me parece interesante ese punto de vista y bueno, y me parece que eso hace al mensaje de la película. No solamente el recorte, sino también cómo. ¿Y cómo es que se cuenta esa película? La película, particularmente uno siente que está hecha casi como una crónica periodística. Sí. Entonces, en esta crónica periodística te da la sensación de que vos estás acompañando lo que sucede. Está completamente hecha en cámara en mano, prácticamente. Mm-hmm. Para mí esto claramente no es casual. Incluso la caracterización del Che es prácticamente igual. Vinicio del Toro está igual a... Ya estamos. La caracterización de Che es mucho igual. Más verosímil, digamos. Es mucho más verosímil. Y me parece que tiene que ver cuando con que vos te sientas parte de esa situación. Digamos, incluso cuando el discurso que da en la ONU en Nueva York está filmado como se vio en su momento en televisión. Ajá. Entonces vos sentís que sos parte de eso. Y me parece que esto es interesante porque también se hace hincapié en que el Che no le interesaba ser un símbolo. Incluso bromea un poco con esto. Una periodista le hace una pregunta: ¿qué le pasa si usted después va a estar en las remeras? Y el Che se ríe y dice: bueno, dice, le tengo más miedo que a un militar, le tengo más miedo a una periodista, digamos. Por la pregunta de que si él pasaría a ser un símbolo, ajá, en vez de ser quien es y que vive realmente el presente, ¿no? Ajá. Un tipo que, es más, dejó Cuba para seguir luchando. Entonces, cabe destacar que también restaca que él tenía 30 años cuando hacía esto y que esta película se realizó en Estados Unidos y busca generar identificación sobre todo con este grupo de revolucionarios a partir de la figura del Che. Me parece que la búsqueda es diferente y eso era un poco lo que se quería destacar. Bueno, para cerrar, de acuerdo con los enfoques más cercanos a aspectos destacables de los ídolos, más que sus chimentos o su bondad, razones por las cuales no fueron precisamente por la historia, se intenta tomar otra cosa. Y eso me parece interesante, ¿no? Que se intentan tomar otros detalles de estos personajes que no tienen que ver con sacar cizaña, como empezamos. Ajá, muy bien. ¿Sabe? Creo que lo que a usted le pasó con Diarios de una motocicleta, a mí me pasó con El Santo de la Espada, que escribió Ricardo Rojas sobre San Martín. Era tan perfecto y tan bueno que a las 10 páginas lo dejé, porque dije, no puede ser tan así. Bueno, nos vamos una tanda.